Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical. Aquí, como todos los miércoles, estoy con vosotros en las ondas. En este caso vamos a poner el recopilatorio His in the Middle 60s, volumen 1, Tenaya Revolution, que es lo prometido es deuda. Ya sabéis que este recopilatorio es realmente genial y lo paso pipa poniéndolo con todos vosotros. Nos vamos a empezar con una banda que se llama The Avengers. Bueno, os tengo que decir que mi inglés es patético, siempre os lo digo, que es una cosa realmente terrible, pero bueno, espero que tengáis paciencia conmigo. Pues este grupo de Avengers eran de la población California, de Bakersfield. La banda originalmente estaba formada por Jerry Leeks, guitarra solista, Gary Bernard, batería, Ken Zingones, bajo, Gary Blake, guitarra rítmica, Henry González, guitarra rítmica y Jim Robert Smith, saxo y órgano. Entre el año 1965 y el año 1967 sacan 5 singles en varias geográficas, ¿no? Como Starbird, Current, American y Mystery Mouse. Bueno, os voy a poner ya una cancioncilla, a ver qué os parece. Ya os decía yo anteriormente que es un grupo, esto me encanta hacer estos recopilatorios de Peebles Records, que es como se llamaba. El otro día estuve hablando con mi amigo Luis, que es un auténtico loco de lo que es toda esta música, que controla mucho. Claro, quedamos flipados lo que costaba cada disco, que salió en el año 1982, salió el primer volumen, exactamente este, y está a $40 de segunda mano. Bueno, lógicamente yo esto lo que he hecho ha sido conseguirlo por internet para que podamos disfrutarlo todos. Vamos ya ahora con Via Leitman. Wow, la verdad que son grupos realmente fantásticos, tienen una frescura juvenil realmente increíble. Vamos a irnos con un grupo que se llama The Colony, un grupo que solo tiene un single en el año 1967 por Party Records. Vamos a escuchar I Am a One, bueno, que está escrito por Mike Polay y Bill Booker. Tengo que deciros que muchos de estos grupos no he conseguido, no he tenido forma de poder informarme de quién son los miembros. Bueno, voy a poner este grupo yo, All I Want. Feel Vaya pedazo de fuerza. Bueno, vamos a irnos con otro grupo también de un solo single, en este caso Sing and the Brandywines, que se lo sacan por Decca. Bueno, como os decía antes, también este grupo no conseguí nada de ellos, solamente que había uno de los miembros de este grupo, se llama Rob Bouton, y bueno, vamos a escuchar ya esta canción, lo voy a poner ya mismo, Say I Know. Espero que os haya gustado. Bueno, ya sé, como os decía anteriormente, todos estos grupos tienen esa frescura, esa generosidad que tiene la gente joven. Mayormente eran bandas que salían de los concursos que hacían en la high school en aquel estado, en California, y pues lograban esto, siempre grabar algo, ¿no? En este caso vamos a irnos con Limmy and the Jacks, que fue un grupo de la ciudad de Garden Grove, formado en el año 1965 y disuelto en el año 1968. Bueno, hay que decir que estaba formado por Steve Cobb, voz armónica, Wayne Hunsinger, batería, Greg Del Orto, guitarra solista del año 1965 al año 1976, Bobby Batman, bajo, Tim Dundee, guitarra rítmica del año 1965 al año 1976, Wally Downing, guitarra principal del 66 al 68, Bobby Gay, guitarra rítmica y piano del año 66 al año 1968, y Darren Devin, batería en el año 1968. Os voy a poner una canción que se llama, así me sale bien, Wanamanted Love. A ver qué os parece, Wanamanted Love. I wanna know how it's gonna be before I say you're Todas estas bandas pues grabaron lo que fue a mediados de los años 60. Vamos a irnos con The Epics, una banda formada por Wick Elmes, guitarra, voz, Ian Jensen, guitarra rítmica, coros, Alan Ross, bajo y Mick Buckley, batería. Vamos a escuchar todo un clásico, ¿no? Louie Come Home, en la cara B, el single del año 1965 de Zen Records. Esa versión esta de Epics, ¿no? La verdad que había que verlos en aquella época, en aquellas fiestas que se hacían allá en California tocando esto. Seguramente la gente se volvía completamente loca. Ahora vamos a irnos con un grupo que se llama The Standells, una banda que empezó en el año 1960. Empezaron, la verdad, que realmente prontito en relación a las otras bandas que estamos escuchando hoy, que empezaban sobre el 62, 63. Y bueno, que llegó a tener bastante éxito en este complejo mundo que es la música del rock, ya que hoy en día siguen tocando. Podéis visitar su página web, tienen Facebook, tienen absolutamente de todo, de Standells. Y bueno, como se iba diciendo, van del año hasta hoy en día, han sacado 9 LPs en estos años, ¿no? Bueno, realmente la época gorda la tuvieron en los años 60, y el guitarrista Tommy Valentone y el guitarra Larry Tumbling son los fundadores, porque pues cambió mucha gente, entró y salió mucha gente de la banda, y prefiero que hablar solamente de Tommy Valentone y de Larry Tumbling, para que, bueno, tengáis una referencia, porque podéis estar aquí una hora diciéndoos bajos, baterías, etcétera, ¿no? Vamos a irnos con una canción del año 1965, Someday You Cry, del año 65, de MG Records. ¿Qué os parece esta canción de Standells? Thank you. Bueno, como veréis, sonaba muy a los Mercedes Beat, ¿no? Este sonda de You Will Cry, de los Stendhals. Vamos a irnos con otro grupo de los Spats, mejor dicho, que eran de Garden Grove, también como otro grupo que hemos citado anteriormente, que van del año 1964 al año 1968. Llegan a sacar un LP en el 65, Cooking with the Spats, por ABC Records. Y 8 singles, la formación original fue Mike Solsona, batería, Craig Delorto, guitarra principal, Dick Johnson, voz, Ron Johnson, bajo, Chuck Scott, piano y Bob Dennis, saxo. Y pues estaba Miriam Carpino a la guitarra. Verías todo un grupazo. Y vamos a escuchar una canción, a ver qué os parece, Tell Ya All, a ver si me sale bien, Tell Ya All About It Baby. Uf, qué mal hablo inglés, vamos para allá. Vamos a seguir con The Grains of Sand, un grupo que va del año 1964 al año 1969. Este cuarteto de Los Ángeles sacan tres singles, del año 66 al año 67. En principio se llamaban The Rocking Box. Vamos a citar su primera formación, ¿no? Creo que lo mejor, porque, como decía anteriormente, cambiamos de grupo con una facilidad pasmosa. Rich Brand, bajo, Willie Snyder, batería, Dave Hawkins, guitarra rítmica, armónica, Douglas Red, Mark, guitarra principal. Escucharemos del año 1966, a ver cómo lo digo en inglés, a ver qué os parece este inglés que tengo yo horrible, Dance When Happiness Began. A ver, yo creo que lo he dicho bien, ¿no? When Bueno, se están acercando las Navidades y os recuerdo a todos nuestros queridos oyentes que tenéis una forma de ayudarnos para seguir aquí en el aire en total libertad en Radio Croacia, 105.0 de la FM, que es comprando lotería. Lotería que podéis adquirir en varios locales de la ciudad, como son, por ejemplo, La Corrada, en la Plaza La Corrada, en el Bar 470, en la Plaza del Marqués y la Vida Alegres. A veces que la Vida Alegre, ¿no? La Vida Alegre en la Ruta de los Vinos, en la calle de Buen Suceso. Yo sé que hay más puntos de venta, pero ahora mismo me acabo de despistar y no lo recuerdo muy bien. Espero que el próximo día, el próximo miércoles, ya os diga todos dónde podéis comprarlo y es una forma de echarnos un cable para seguir aquí en las ondas con todos vosotros. Vamos a seguir con este bacanal que tanto me gusta hacer, me encanta porque estoy aquí bailando como si fuera un crío de 18 años. Y vamos a seguir con un dúo formado por dos hermanos, por Roger y Terry Tillison, que solo sacan un single. En el año 1966 este grupo se llamó The Gypsy Trips. Vamos a escuchar este single que fue sacado para la discográfica World Pacific, la canción Ain't It Hard. A ver qué os parece. Uf. Bueno, amigos, no sé qué ha pasado aquí, que se me acaba de ir. Siempre pasa algo, siempre está la burja avería, los ortodentos aquí danzando y haciéndome una gracieja de esas. Bueno, no pasa nada, porque bueno, directamente nos vamos a pasar a otro grupo que se llama The Rumors y vamos a escuchar una canción que se llama Hold Me Now, puro garaje. Es un grupo que está formado por Benson Turner, Ed Burkley y Norman Plisky. Solo sacan este single el año 1965 por la discográfica Gemory. Espero que no me vuelva a pasar lo de esto, ¿no? Hold Me Now, vamos a escuchar ahora mismo. Ya veis cómo es puro garaje. The Rumors, este Hold Me Now, realmente mortal. Bueno, vamos a irnos con el grupo que se nos quedó en el aire gracias a la Burja Avería y sus queridos amigos los Electrodendes, Gypsy Dreams y su Ain't It Hard. Vamos para allá. Yeah. Bueno, amigos, vamos a poner un grupo también de lo que no sé absolutamente nada, Warden and the Fugitives, del año 1965, que sacaron solo un single por Big Records. Voy a poner una canción de The World Ain't Changed, a ver qué os parece. Bueno, queridos oyentes, vamos a seguir con Roan Runners y su Goodbye del año 1965 por Big Records. A ver qué os parece. Change of mind, maybe the guy or something I said that made her feel that way. I don't know why we had to say goodbye. She said goodbye, goodbye. Yeah, good, good, goodbye. Don't cry. Said she loved me, understood me, loved me, leave me, made me lonely. Yeah, but look at her now. I feel down, shifting never around. Give me that much to me anyhow. So goodbye to love, goodbye, goodbye, goodbye. I said, oh, oh, oh, oh. We'll be right back. backstage. I just snapped in her face, walked away smiling, heard her crying, but now turned to the face. And so goodbye to love, goodbye, goodbye, goodbye. Real good to me. Bye. Ah, genial, genial, The Rolling Stones y su Goodbye. Vamos a seguir ahora con The Four Making Do, un grupo que eso también sacó un solo single. Curiosamente, dudo que lo haya sacado porque la verdad que estuve mirando en varias páginas web donde te muestran los lanzamientos de diferentes discos y no sale por ningún lado. No sé si al final en este recopilatorio Hits in the Middle 60s, si igual lo cogieron de una maqueta o no lo pude, la verdad. Comparar, ¿no? Puede calibrar exactamente dónde sale este grupo, Four Making Do, y os pongo ya mismo una canción que ya veréis que está muy bien, que está a lo mamas, en The Papas, The Simple Life. Bueno, es el final anterior, ¿eh? Pasa nada. Vamos a seguir con un grupo que es de Berkeley, en este caso The Answer, y bueno, anteriormente después se llamó The Drugs, ¿no? Ya con este nombre grabaron un single en el año 1965 graban un single para Dennis and Company, siendo Tom Anderson el autor de este tema. Escucharemos ya mismo I Will In Be, a ver qué os parece. Find someone new. You ain't to blame. seguir con un grupo, el penúltimo ya de este recopilatorio, qué pena, se va acabando ya este LP, de Starfires, banda que, bueno, muy potente, porque se llegan a sacar un LP en el año 1965 y cinco singles entre el año 65 y el año 1966, formado por Chuck Butler, Dan Anderson, Freddy Fields, Jack Emerick y Sonny Lathrop. Esta banda tiene particularmente que tiene un single que se llama I Never Loved That, que fue todo un exitazo, y además, más aún, se ofrece hoy en día más de $1,000 por el original. Bueno, como veríais, se llama linda la canción, como veríais, el sonido que estamos hoy lanzando a las ondas no es el mejor del mundo, pero lo que tenemos son grabaciones de aquella época que conseguí por internet, y bueno, alguna la verdad que se oye bastante mal, pero bueno, eso también para demostrar lo que hacía la gente joven en esa América revolucionaria que fue en los años 60. Vamos a escuchar ya mismo este linda, que como siempre os digo, espero que os guste a todos, de este grupo, de Starfires. Seguimos ahora ya con el último grupo de este recopilatorio. El grupo se llama The Lyrics y bueno, solo sacan un single en el año 1965 por Era Records y está formado por Billy García, Chris Gaylord, Danny García, Gary Neves y Michelle Allen. Bueno, os pongo ya mismo esta canción. La verdad que es una pena, ¿eh? Me encanta. Seguiría estudiando, podría estar toda la noche poniendo este tipo de música. Es para poner una canción que se llama They Can't Hurt Me, a ver qué os parece. Como siempre os digo, bueno, despedimos el volumen 1, voy a hacerlo un poquitín por orden, el volumen 1 y el próximo mes ya atacamos el número 2. Bueno, vamos a ir acabando este Bacanal Musical y vamos a hacerlo en este caso con, bueno, con un par de grupos conocidos por todos como son los King y los Who, a ver qué hacían allá en los años 60, especialmente a mediados del año 1965, que como veríais, casi todos los grupos grabaron en aquella época. Vamos a poner una canción de aquel año, ¿no? Till the End of the Day, de los Who. Además, que esto que estuve mirando, y curiosamente, el disco de los Kings que más éxito tuvo en Estados Unidos fue uno que se publicó aquel año, en el año 1965, se llama el LP King's Saints. Bueno, pongo ya mismo, todo un clásico, los Kings nunca fallan. Baby, I feel good from the moment I arrive. Amigos, ahora voy a despedir este programa de hoy, que yo creo que ha sido muy divertido y me encanta hacerlos. Es un paso realmente pipa, estando con todos vosotros poniendo esta música genial. Y vamos a acabar con los Who, porque aquel año 1965, sacan su primer single. Esta mítica banda de rock, que para mí es, vamos, yo estoy enamorado de los Who. Y voy a poner una canción que se llama I Can't Explain, que bueno, también es conocida por todos porque es muy famosa, pero tiene esa cosa, ¿no? Fue el primero que sacó esta banda y a partir de ahí, uff. Pero lo curioso es que este single fue muy poco emitido allá en las radios de los Estados Unidos de América. Bueno, os dejo ya mismo, sed buenos, ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM y comprar lotería de Radio Crash.